Y seguimos con la sencilla receta del cóctel Kiss. Primero ponemos algo de música de ahora. Le añadimos muchos éxitos de siempre. Una pizca de ritmo. Un buen puñado del mejor pop en inglés. Como guinda, unas cuantas canciones en español. Y ya solo queda añadir unos cuantos hielos, picar bien y mezclar. Kiss FM, la mejor mezcla, la mejor música.